bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Acho, 15 de mayo de 2017. A la atención del consultorio radiofónico de Radio Ela. Me llaman Madre Nodriza y soy una experta ladrona de joyas, siendo mi especialidad los alunizajes. Siento una poderosa atracción y deseo erótico por el impacto del coche. La sangre y los cristales recorren mi piel y eso realmente me pone. En ese momento me pruebo las joyas y dejo caer mi blusa medio rota por los hombros hasta que los brillantes decoran mi cuerpo. Soy una experta, pero tengo que cambiar de estilo, ya que en ningún lado me alquilan un coche. ¿Qué puedo hacer, doctores, si mi deseo es casi un impulso irrefrenable? Quedo a la espera de su respuesta. Firmado, Madre Nodriza. Buenas tardes, querida Madre Nodriza. Buenas tardes, radio oyentes del consultorio radiofónico de Radio Ela. Bien, nos expones un problema que es un tanto peculiar. Tienes que comprender que si sientes ese impulso, ese deseo irrefrenable de alunizar, de chocar, de estrellarte contra las joyerías, es debido a un atavismo cinegético, un atavismo de cazadora de joyas. Has heredado indudablemente en tus genes el deseo por aquellas cosas que brillan. Es tanto así que añades al robo del dorado, al robo del oro, el choque frontal contra el escaparate, que lo único que produce son miles de añicos de cristales que a su vez también brillan, y es en ese mundo de resplandor en el que te hallas feliz, te hallas realizada. El problema que nos planteas es que no puedes alquilar coches. Yo te propondría directamente el robo del coche para el alunizaje. Esto requiere una experiencia, una pericia adicional que quizá tú no poseas, pues eres una mujer un tanto también básica, ¿verdad? Le atrae lo brillante y sin usar ninguna estrategia especialmente sofisticada en tu robo, optas simplemente por lo más expeditivo y lo más brutal, ¿no? Que es el estrellamiento, ¿no? La estampamiento contra el escaparate. Por otro lado, ahora la doctora nos dirá su opinión. Son los escaparates los que llaman a gritos, son los verdaderos culpables. Y lo que sorprende es cómo no amanece la ciudad cada día, ¿verdad? Con cientos y cientos y cientos de escaparates defenestrados, ¿no? Es lo sorprendente, porque ellos están invitando, continuamente lanzando ese anzuelo, ¿no? de felicidad de lo que hay en su interior, y están poniendo a su vez esa barrera que impide a la gente acceder, nada más que de una forma ilusa o ilusionante, frustrando así el deseo de todos de obtener lo preciado y lo precioso que hay dentro. Y me extraña la gente realmente, realmente sumisa. Tú, en tu caso, madre nodriza, eres, en este, una vez más, tenemos entre nuestra audiencia gente realmente avanzada y que trae unas nuevas iniciativas que son muy necesarias para que la gente se haga con lo que le pertenece por derecho, que son los objetos que se presentan a ellos cual anzuelo, pero que a la vez se les niega. Sí, que es perverso, es algo perverso. Y a su brillante argumentación yo añadiría un comentario más que se enmarca dentro de esta crítica tan clásica del consultorio en torno a la creación de cierta espectacularización de la vida social que deposita en los hombres y también en las mujeres, como podemos comprobar en el caso que nos hace llegar esta consultoría. Nuestra querida madre nodriza, y ahora a continuación haré una reflexión sobre la importancia del nombre para la resolución de este caso, que hace que nosotros nos convirtamos en objetos de una sociedad de espectáculo donde nuestra afición no es tanto la de observar a las personas que tenemos enfrente de nosotros para incrementar nuestro deseo, sino observarnos de manera permanente a nosotros mismos como objetos de nuestro propio deseo. Si cogemos esta reflexión y la sumamos a la argumentación del doctor Zayus, ¿no seríamos nosotros los espectadores de esos escaparates, de esos fabulosos, fantásticos y siempre limpios escaparates, sino que deberíamos ser los maniquíes que contuvieran esos escaparates? Y no ser nosotros, sino esos seres inertes, inhumanos, sin rostro, manipulados o dependientes en su movimiento de la manipulación de otras personas, siempre sujetos a la moda temporal, a aquello que se imponga o que impere en esa temporada determinada. No tiene ningún sentido que seamos las personas que se encarguen de ejecutar la vida social, sino que deberían ser los maniquíes y hacer nosotros la función que hasta la fecha han venido desarrollando. ¿Qué tiene de privilegiada esta situación? Que nos ahorramos disgustos, nos ahorramos el hecho de pertenecer a un oficio que está criminalizado, que supone un riesgo para la vida de las personas, como puede ser el caso de la madre nodriza. ¿Qué sentido tiene que ella tenga que exponer su vida, su cuerpo, por mucho que le ponga, que es muy de respetar, a la técnica, es decir, al choque frontal contra los escaparates, cuando bien podría ser esos maniquíes y portar de manera permanente los brillantitos y las joyas? Si no es esta la solución que ahora mismo podemos aplicar, yo invito a nuestros radioyentes a que llamen a nuestro número de teléfono, que paso a recordar, 910344650, repito, 910344650, y para que puedan exponer diferentes formas de romper, de aniquilar, de devastar los escaparates que impregnan las ciudades, que están aparecen de manera constante en nuestras calles. Mientras esperamos esas llamadas y las soluciones a esta pregunta que nos hace la consultante, que puede ser una manera además de resolver el problema de alquiler que está teniendo, yo lo que la recomiendo es que si se está produciendo de verdad esa exposición de los cuerpos, es decir, si nuestros cuerpos están mercantilizados y por tanto están al servicio del sistema de producción, que sea con su cuerpo con lo que usted estampe los escaparates, sin que me dé ningún objeto, como puede ser un coche, es decir, a lo que le animo es a que coja carrerilla desde la otra acera y, gritando o no, se estampe usted contra el cristal para que puedan caer de manera inmediata tanto cristalitos como joyas. Bueno, doctora, yo creo que sí, si sigue este último consejo suyo, sí debería gritar, y precisamente gritar banzai, porque es un consejo realmente suicida para nuestra amiga. Pero sí, siguiendo la línea de qué tipo de prótesis puede usar para que no sea su cuerpo propio, sino unas prótesis añadidas al mismo para defenestrar, para destrozar los cristales del escaparate, pues tenemos un amplio surtido de objetos en nuestros días, como por ejemplo un perchero ropero, o por ejemplo también una silla de jardín, o un paraguas, o una rama seca caída de un árbol, o una percha que coja de cualquier lugar, o un bloque de cemento rancio, o un litro de cerveza o de Coca-Cola, a ver qué puede más, o la antena parabólica de un restaurante chino, o el soplido de las cientos de personas que están en las filas de las rebajas, o una estufa con el alternador roto, o la rama de un árbol, o 150 kilos de arroz seco, o un abanico, o varias personas atadas con unos pulpos. Y si no, siempre le puede quedar la peluca de Punky o de Heavy, que también suelen reventar. Y bueno, queremos haber resuelto con total dignidad y totalmente con la suficientemente prestancia, rapidez e inteligencia experta que nos caracteriza en el profundo análisis de la vida de los otros seres humanos. Suerte en este nuevo viaje, madre nodriza. Hasta pronto. Siguiente consulta. Oreja, 13 de mayo de 2017. Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Manuel de Castro Sánchez y soy torero de vocación, afición, espíritu y alma. No existe nadie con mayor temple que el mío. Mi montera más ancha que la mía, ni embestida más fuerte. Pero toda mi carrera me ha encontrado la misma barrera, la gordura. Y es que ninguna sociedad ha admitido a un torero gordo, ni existe traje que acoja mis 115 kilos de peso. ¿Qué puedo hacer, doctores? ¿Cómo lograr el reconocimiento del tendido? ¿Cómo demostrar que soy algo más que carnes? Desesperado se despide Manuel de Castro Sánchez. Estimado Manuel, normalmente nuestros queridos consultantes suelen encontrar algo de consuelo aquí, en este ya famadísimo consultorio radiofónico. Pero hoy en mí no vas a encontrar más que palabras de desprecio, de rechazo, de minusvalorización, de repudia, de deslegitimación y además con ese principio de autoridad que otorga pues toda una cultura patrimonial en torno al apreciadísimo arte del torero. Y es que ni una sola vez se ha podido ver un torero que esté gordo. Eso es un insulto, no solamente al traje de luces, que no cabe en mi imaginación un traje de luces en el que tú puedas entrar, sino porque es anormal, es totalmente inmoral que el torero sea más gordo que el toro. en qué tipo de ruedo cabe que en qué tipo de corrida se ha visto a un torero más gordo que el toro. Es que es absolutamente antinatural. Bueno, doctora, podríamos estar asistiendo a una nivelación estético-formal, de algún modo, de la fiesta, que evoluciona inevitablemente. La fiesta nacional evoluciona y podemos ver aquel contraste, que era un torero muy estilizado con un toro voluminoso, pues ahora vamos hacia una compensación, hacia un balanceo, ¿verdad?, de esa estética. De grasas, de carnes, sí, doctora, que se mueven al giro de la capa de ese torero. Pero usted ha hablado pertinentemente sobre el traje de luces y esas grasas de nuestro amigo Manuel de Castro, el gran torero gordo. Esas grasas precisamente pueden estar para alimentar, quemando grasas en la plaza, está alimentando esas luces, está dando vida a esas luces, cual aquellas desluce, lamparillas. Desluce, la grasa no, desluce, no, doctor. No. Recuerda aquellas lamparillas de aceite que se usa, que se alimentaban, se encendían, cual la vela clásica, se nutre de una grasa para, quemándola, brillar. Del mismo modo, su traje de luces se está alimentando de esas grasas para brillar aún más. Doctor, yo entiendo la facilidad para la comprensión, la empatía que usted a lo largo de los años ha conseguido desarrollar en torno a lo que yo denomino casos perdidos o casos improbables o casos que nunca se deberían de dar. Entonces, a cualquier persona, a cualquier aficionado al que usted pueda consultar, le va a dar la misma respuesta que nosotros, lo cual nos facilitaría el no perder el tiempo con algo que es ley, que es tabla de ley. Yo le puedo recomendar para usted, que está tan deseoso de poder expresar su arte, su arte de birlibirloque, como diría nuestro querido José Bergamín, hacia una nueva profesión, quizás algo que pueda estar vinculado con el mundo del toro, pero ahora mismo en las figuras que podemos encontrar en el Cosío no hay ningún papel que él pueda representar. No puede ponerse encima de los caballos, no puede ser ese muro de carga, ese receptor de la embestida que bien debería recibir el torero, porque el caballo, bueno, sufriría una lesión medular. Tampoco puede ser ese saltarín, ese pequeño duendecillo que gira en torno a la plaza, animando al auditorio y generando cierto despiste en el toro. Aunque lo que sí que es cierto que sabemos es que usted puede rodar con gran facilidad, pero saltar. Bueno, votar, bueno, quizás. Sí, sí, lo que se trata es que nuestro amigo quiere permanecer, como parece usted indicar, dentro de la fiesta, siendo un elemento importante. Bueno, sí serviría para dar sombra al botijo entre bambalinas, por su voluminosidad, pero un problema central está, veo, sobre todo un debate abierto en la actualidad, es el animalismo en las plazas de toros. ¿Qué piensan los animalistas, la ideología animalista, sobre todo este tema? ¿Qué puede pensar sobre el caso de nuestro amigo el torero súper gordo, el torero gordo? Pues el animalismo se encuentra con una antinomia, con un dilema irresoluble, con una aporía superlativa, puesto que, por un lado, los animalistas son ya los únicos que defienden a los gordos. Los gordos están completamente desestimados y marginados en la sociedad. Nadie los quiere. Ya solamente son los animalistas los que defienden a las personas gordas. Y es en este ámbito de la tauromaquia donde el animalismo se va a encontrar inevitablemente con este callejón sin salida, con esta contradicción irresoluble, puesto que defiende al toro y también defienden a la persona gorda, en este caso al torero. Estarían defendiendo a ambos, y esto defienden al torero en cuanto gordo, pero lo detractan en cuanto torero. Como decía, aparte de esta, de este problema irresoluble, tenemos, sin embargo, la visión de que la fiesta puede evolucionar. Puede evolucionar y nuestro amigo, sí, en vez de matar al toro con la espada, sí puede abalanzarse contra él aplastándolo. Y podría ser esta nueva revolución dentro de la tauromaquia, la muerte del toro, el matador, la muerte por aplastamiento del toro. Y podría generar una nueva vía, un nuevo camino en este glorioso y noble arte de la tauromáquico. Yo he de decir que estoy de acuerdo con usted y aunque haya podido parecer que mi enfoque estaba orientado hacia cierto odio hacia las personas gordas, vamos, en verdad, como bien saben ustedes, es esta vieja doctora, ante todo es feminista y está en contra de eso que se ha venido a llamar la estandarización o la homogeneización de los cuerpos. Sí, lo que sería una lipidofobia, ¿no? Efectivamente, en un término mucho más actual y mucho más riguroso y no generalizado. Sería muy interesante comprobar cómo el mundo se vuelve al revés y en un ejercicio de no estandarización, los toreros flacos se vuelven gordos, los toros gordos se vuelven flacos, es el caballo el que monta al jinete y lo que entra rápidamente en las corridas y en los Sanfermines por la puerta grande son una masa de becerros, de descerebrados, en vez de los toros que están cómodamente tirándoles botellas o palomitas desde el auditorio. Quizás es ahí donde podamos encontrar este cambio, esta revolución que a veces desde lo legislativo es imposible de modificar. La organización de un cabaret de un cabaret sería quizás algo mucho más interesante y con más público, lo cual revertiría un montón de dinero en las plazas de toro que tantas dificultades tienen a día de hoy para conseguir subvenciones. No me queda más que decirle que ánimo, que adelante, que no deje de intentarlo una vez más y que haga caso omiso a esa panda de envidiosos que solamente pueden meterse de speed para mantener su tipo y tener el suficiente valor para salir a la plaza de toros. Siguiente consulta. Horcajo de las Torres, 13 de mayo de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radioela, soy una mujer anciana que vive sola en una casa en ruinas. Mi esposo murió hace 15 años, pero yo lo mandé disecar, lo puse en un rincón del salón y así siempre me hace compañía. He de confesar que de esta guisa mi querido Manolo ha logrado hacerme mucho más feliz que cuando estaba vivo de verdad, pues ordené al taxidermista que le pusiera el aparato sexual en firme y eterna erección. Ahora mis nietos quieren encerrarme en un manicomio diciendo que lo de mi Manolo es demencia senil, pero yo sé que lo que ellos quieren en realidad es quedarse con mis tierras y valiosas posesiones. Por favor, doctores, les pido su consejo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme, por favor. Agradecida, Matilde Carrascosa. Querida Matilde, nos planteas un caso muy interesante para la psicopatología de la vida moderna. Bien es sabido que el diagnóstico, la afección psiquiátrica más extendida en el mundo civilizado e industrializado es, bien es sabido, la depresión. Tú has sabido, en eso tenemos que darte una gran enhorabuena, has sabido sortearla con gran inteligencia. Si tras la viudedad, si tras la muerte de tu marido, de tu Manolo, has sabido no caer en ese pozo negro de la desesperación y sino en el pozo negro de la eyaculación. Efectivamente. Y has aumentado, al contrario que cuando estaba vivo, has aumentado una feliz vida erótica, con ese al taxidermizar su cuerpo con un miembro viril erecto, siempre erecto, que te da el goce sempiterno, el goce permanente siempre a tu disposición, ese miembro viril. Es la taxidermización lo que deberíamos todos los humanos intentar que se llevase a cabo tras la muerte. Si bien se te puede acusar, no digo que hay algunas voces que ya se han levantado en denuncia, como siempre sucede, pues hay pusilánimes en todos los ámbitos y ya hay quien reaccionariamente afirma que esto se trata de una necrofilia galopante. Hemos de decir que ni mucho menos, y que si fuese necrofilia también habría que responderles a estos ignorantes que más necrofilia es la que sufre la sociedad, que con una mayoría, una inmensa mayoría zombie, ¿verdad?, que todos conocemos, esa inmensa mayoría de muertos vivientes sociales copulan entre ellos como autómatas. Eso sí que es necrofílico, y no este arte taxidermizativo que tú has sabido aplicar a tu querido Manolo. Poco más que añadir, salvo volver a llamar la atención sobre esta especie de complot que existe contra la sexualidad y contra el mundo mayor, que hace todavía más imposible el acto sexual, la erótica fantástica y el coito como base fundamental a lo largo de toda la vida, pero especialmente a partir de los 65 años de edad. Si bien exponía el doctor Zayus brillantemente, como siempre, cómo no tiene ningún sentido para el resto de la humanidad aparentemente viva el sexo y el sexo genital, porque sería un acto similar para ellos, según ellos, al que usted está realizando, la diferencia entre ellos y usted es que es absolutamente sincera consigo misma y con lo que está realizando. No lo es, o al menos no lo ha sido durante un tiempo con su marido, ya que parecía ser que no le satisfacía del todo el tamaño del mismo o el grado de erección, y quizás en esta ocasión ha podido pues darse un pequeño placer, porque ¿por qué no?, encontrándose ya en una edad avanzada donde la muerte es una firme compañera que no nos deja abandonadas o solas en ningún lugar. Pueda sentir de nuevo esa espiritualidad, esa carnalidad, esa alegría del alma que produce el sexo, además, en este caso, con un ser amado, porque usted le quiere de verdad. Siempre ha sentido placer con él, y tanto que tras su muerte es solo con él con quien desea usted estar, y eso no lo están valorando ni un solo miembro de la sociedad, y muchísimo menos que su familia, que como urraquillas, como hienas, están esperando a devorar los últimos restos de una relación que como bien prometieron el día de su casamiento, va a estar junta hasta el final. Sí, doctora. Entonces, ¿qué podríamos decirle sobre estos nietos, que quieren acaparar sus herencias, las herencias de nuestra querida Matilde? ¿Qué consejo darle a Matilde para que pudiera zafarse, ¿no?, para que pudiera sortear esta dificultad que se interpone entre su amor con Manolo taxidermizado y esta familia que no, son incomprensivos, no saben hasta qué punto, ¿verdad? No saben hasta qué punto nuestra amiga encuentra consuelo. No hay palabras, ¿verdad?, para poder consolar a nuestra amiga, porque si por un lado ella ha encontrado la felicidad con Manolo, sin embargo se ha dado cuenta que su descendencia es una descendencia vil. Yo lo único que les recomiendo es que hagan exactamente lo mismo que su madre. Y esto se lo recomiendo a todos ustedes en general. Hay que follar más. Hay que entregarse a eso que hemos venido a llamar carnalidad. Hay que practicar el acto genital de una manera más constante y con más involucración. De esta manera pasarán un tiempo como poco divertido, dejarán un poco de lado esas preocupaciones, esos nubarrones, esas tormentas que acaban construyendo deseos muy, muy asquerosos sobre su madre, y quizás incrementen su prole, que repetirá el mismo esquema familiar y deseará que usted esté muertos antes de tiempo. Siguiente consulta. Castejón del Puente, 14 de junio de 2017. Estimados doctores, soy un hombre amigo de la naturaleza y de los fenómenos atmosféricos. Trabajo en una fábrica de embutido a las afueras de Huesca y desde hace unas semanas he venido observando un extraño fenómeno. En la piel de los cerdos, recién llegados del matadero, a la altura del lomo, comencé a observar unas curiosas marcas. Al principio no le di importancia, pero después presté atención y descubrí de que se trataba de mapas de galaxias y constelaciones. La Vía Láctea, Orión, Alfa Centauri y otras muchas. ¿Qué creen que significa todo esto? Agradecido por su atención y felicitándoles por su excelente programa, se despide Javier León de la Fuente. Estimado Javier, yo creo que lo único que nos muestran esas manchas es que una vez más los cerdos se presentan como los sujetos más inteligentes, como la especie más inteligente que ha existido y existirá a lo largo de toda la historia o a lo largo de toda la vida. No solamente son capaces de deleitarnos con sus sabrosas carnes, con sus pezuñitas, con sus orejitas, que tantos platos consiguen decorar. No solamente son capaces de vivir de manera jerárquica y bien organizada y tener la capacidad de comerse a un humano sin ningún tipo de escrúpulo o de culpa, cosa que nosotros no sabemos hacer, sino que además ahora nos presentan sobre su lomo un nuevo mensaje, una nueva señal que quizás, y no sé, doctor Zayus, si usted lo ha leído en alguna novela últimamente, de mandarnos un mensaje con el nuevo destino de la Tierra. Efectivamente, no cabe duda que estamos ante un fenómeno que ya se está estudiando. Obviamente tenemos información privilegiada, que nos llega unas filtraciones desde la CIA y la NASA, y ha empezado a aparecer también en otros lugares, querido Javier León, en otros mataderos, también en mataderos del norte de Texas, han empezado a aparecer también mapas constelados de otras galaxias en la piel de los cerdos. Efectivamente, es el animal más similar al ser humano. Creo que es lo que ha elegido una fuerza superior, una fuerza que posiblemente extraterrestre para indicarnos el camino hacia las estrellas, el camino de la salvación de la Tierra. Es decir, comienza en la piel de los cerdos, ¿verdad?, a aparecer estos mapas que son mapas de viajes estelares sin duda para la especie. El planeta está al borde, ya está, tiene los días contados, ¿verdad?, los años contados. El planeta se extingue, lo sabemos, ya esto es una cosa que se sabe, y aparece en la piel de los cerdos estos mapas de constelaciones. Esto, sin duda, como ya decimos que lo está estudiando la NASA, estos mapas son los que guiarán a la especie humana hacia unos nuevos territorios por conquistar y colonizar, que si en el pasado fueron nuevos continentes terráqueos, en el futuro inmediato que nos ocupa serán el espacio estelar y ese maravilloso universo infinito que nos espera. Que por otro lado es una perfecta oportunidad para dar esa vuelta de tuerca, ese cambio radical en nuestras vidas que tan aburridos nos tiene hasta ahora. Es decir, que gracias a estos nuevos mensajes, a estos planos que van a llegar a nuestras manos en forma de embutido, es decir, que quizás dentro de muy pocos meses usted, señora y señor, van a poder comprar unas perfectas láminas de embutido que van a contener un mensaje especial para todos y cada uno de los consumidores, para todos aquellos miembros de la sociedad que quieran salvarse de esta barbarie, que quieran escapar de un mundo que tiene sus días contados, que ha llegado a su fin, de un planeta que no ofrece ni una sola oportunidad más a cada una de las personas que viven en ellas. Por tanto, es muy importante que estén atentos de las ofertas de su supermercado, porque dentro de muy poco van a encontrar unas perfectas láminas de embutido en bandejas plastificadas que van a contener ese mapa, ese mensaje adecuado o ajustado a cada tipo de consumidor, de tal modo que cada uno de ustedes va a tener una experiencia única, irrepetible y, por supuesto, absolutamente individual. Esto es maravilloso, esto es estelarmente maravilloso, sin duda, doctora, pero el realismo, como expertos científicos, la prudencia, el escepticismo debe reinar también en nuestros rigurosos y inquisitivos análisis, como comprenderá. Y, por tanto, cabe la hipótesis B, en este caso una hipótesis no tan ilusionante para la especie, lo siento, pero ha de exponerse por rigor y honestidad intelectual, también en estos micrófonos. La única hipótesis que queda por exponer aquí es la hipótesis orgánica o biologicista, que es la que establece el color de la piel a partir de los excrementos o de las cacas, en este caso por deglución del cerdo de las cacas de otro. Eso genera un cambio en su piel, que es lo que hace que ahora mismo tengan unas manchas diferentes. Bien, esa sería una hipótesis. Pero hay muchas otras. Yo en la que quería simplemente hacer un pequeño inciso y un pequeño detenimiento, es en el todos bien sabido que los tatuadores, los que efectúan tatuajes, comienzan antes de tatuar la piel humana, comienza a entrenarse, a entrenar el dibujo del tatuaje, como todos sabemos, en la piel del cerdo, en pies de cerdo. Entonces, la hipótesis realista, por llamarle de algún modo, puesto que el realismo es algo que ya discutiremos en otro programa, que se entiende por real, por realidad, etcétera. Pero para que nos entienda así la audiencia más ignorante, pues diremos realismo y nos quedamos tan anchos. Esta hipótesis realista simplemente es la de que en el matadero donde tú trabajas, Javier León, donde tú trabajas, uno de tus compañeros está practicando para prosperar, para abrirse su propio local de tatuaje, ¿verdad? Y entonces está empezando a experimentar, a entrenarse con la piel del cerdo, el tatuaje. Y claro, como es inexperto, pues produce unos garabatos que pueden, en tu caso, haberse confundido con esos mapas de constelaciones. Y no es más que un tatuador inexperto que anda por el matadero. Y ya una de las últimas opciones que nos quedaría sería poner en marcha la hipótesis cultural, y es que revisando tus funciones me doy cuenta de que eres la persona que recibe a los cerdos, por tanto tú formas parte de la cadena final de esta explotación, de esto que se ha venido a llamar explotación animal. Los cerdos muy seguramente vengan de China o sean filipinos o sean de esos otros países que por su tipo de religiosidad están mucho más cerca de las estrellas de las que estamos nosotros, y por tanto es mucho más fácil encontrar que la naturaleza genera formas que tienen que ver con esa percepción de las personas o de ese sistema de creencias de las personas que están ahí. Los cerdos vietnamitas, los cerdos chinos, efectivamente, doctora, tienen manchas en la piel, y creo que es importante recordar aquí que el mercado chino está... Potencia eso, porque no es con su cultura, todos conocemos que la cultura china gusta del revestimiento y del adorno de estrellitas, de lucecitas, de guirnaldas, ¿verdad? Y además gusta del cerdo. Efectivamente, no le interesa un cerdo rancio, un cerdo rosa. Un cerdo rosa, un cerdo. Le gusta revestir a luminosamente y de colores y de dibujos, ¿verdad? De fantasía a todo aquello que ellos consumen. Por tanto, las dos cosas juntas generan eso que usted ve ahí, que es que los cerdos son exportados de China. O sea, que es una invasión de cerdos chinos. Efectivamente, para poder tener aquí todo ese jamón que es necesario producir para que a ninguna de las personas que viven en cualquier ciudad se queden sin su jamón. Que no es lo mismo, nadie sin jamón. Que no es lo mismo que una invasión de chinos cerdos. Efectivamente, que esas son de otra raíz. Y si con esto, querido Javier, hemos conseguido resolver parte de tus dudas, solo nos queda animarte a disfrutar de un sabroso jamón. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. De hoy, discursos de miembro fantasma desde el más allá.